cuando queráis, ¿eh? Hola, buenas noches. No, cuando queráis. ¿Cómo que cuando queramos? No, perdona, estás ahí metiendo continuidad distinta. Con lo que mola la continuidad de Radio Valle. Sí, pero se mezcla con la otra. Oye, ¿por qué no funciona el vídeo? ¿Qué vídeo? El vídeo. No sé, ¿qué vídeo? Pues la emisión de Radio Vallecas en YouTube. ¿La que teníais puesta? Sí. Es que no era en directo, tenéis que buscar Radio Vallecas directo. No, lo tengo en radio, tengo Radio Vallecas directo y pone el vídeo no está disponible. Y es el aviso de Radio Vallecas directo. Ahora mismo estamos en un limbo, estamos emitiendo... O sea, ¿esto qué es? ¿Hay un problema entonces? Sí, que hay un problema. Hay un problema político y tú no has sabido gestionarlo. ¿No lo has visto venir? No. No. Claro. Por cierto, estaba a punto de aplicar el código deontológico de Radio 155 de la radio. El bueno. El 155.5 de la FM. Mm. Que, oye, vamos a pedir un aplauso, que está aquí Javier de la Morena. Ya estoy aquí. Ciutadans de Vallecas, ya estoy aquí. Bien ahí, bien ahí. ¡Oye! Gracias. ¡Oye! ¡Eh! ¡Eh! Que ¡eh! Ya estás aquí, has vuelto. He vuelto, pero... Has vuelto, pero poco. Excepcionalmente. ¿Por qué? Porque he saltado la valla. Ahora mismo soy un preso político. ¿Sí? Un fugado político. Soy como Willy Toledo aquí. Hmm. Pero al revés. Hostia, lo de Willy Toledo ha gustado, ¿eh? Ha gustado, Willy. Ha gustado. Ha gustado. Ha gustado el comentario de Willy Toledo. Es que los chistes de Willy Toledo son muy socorridos. Oye, ninguna pregunta. Quiero hacer un paréntesis. ¿Dónde está el micrófono bueno? ¿Eh? ¿Por qué no tenemos micrófono bueno ya en el locutorio? Pues no lo sé. Uno muy guay. Que era cuadrado, como los de la gente que hace radio cobrando. Sí. Y ya no está. ¿No hay? A saber. Es que... Aquí hay uno de Pachacho. Este no es funciona, que alguien, ¿no? Eso es una mejor se lo ha llevado a su casa. Eso es un espumillón. Alguien quería estar en su casa como si estuviera cobrando. Claro. Alguien quería cobrar en su casa. Qué vergüenza. Ay. De esas cosas que aparecen y desaparecen aquí en Radio Vallecas. Y sabes, los duendes de la radio también. Suele aparecer mierda y desaparecer las cosas guays. Sí. Es como las actualizaciones de Windows. Sí. Sí, sí. Igual. Bueno, pues nada, pues ya estamos aquí. Madre mía, lo larga que se ha hecho la semana. Uf. A mí las semanas, ¿eh? Yo estoy un poco decepcionado. ¿Por qué? Porque, joder. No ha habido. Había mucha expectación, había mucho hype. Había mucho hype con lo de esta tarde. Ha sido un poco bluff. Ha sido como que ha estado Ferreras toda la mañana. Y todo el día. Este pobre hombre que no tiene tiempo para ir a su casa. No. Y Pastor igual. Y Pastor tampoco. ¿Cuántos habrá sacado? Yo miro con envidia. ¿Cuántos habrá sacado de dinero la canguro de...? O sea, ese chiste nadie lo ha hecho en Twitter. No, pero ¿cuántos habrá podido sacar? Digo, ¿cuántos habrá sacado? Uf, pues una pasta gansa. O sea, ¿cuánto? No sé. Pues imagínate, ¿cuánto le pueden pagar al día? Pues le pueden pagar 10 euros la hora. ¿10 euros la hora, tú crees? ¿Está la cosa ahí? Yo es que no sé a cuánto está. Está todo ya tan comentado, ¿no? Que esto es lo que queda por discutir. Si le pagan 10 euros la hora y tiene que hacer 24 horas, se ha podido sacar, pues a lo mejor, más que Bale. Claro. Más que Bale. Bueno, pues, más que Bale. Coño, pero Bale sin jugar. Ya, es verdad, claro. También. Por eso, pero es una comparación bastante... No sé, ¿se te ocurre a ti otro, Puni, otro comentario sobre la niñera de Ana Pastor y Ferreras? ¿Quién será? Eso está bien. Bueno, que decimos que es niñera. A lo mejor es niñero. Yo me ofrezco desde aquí a cuidar a los hijos a los pastores y a los ferreros. Otra cosa, a los ferreros pastor. Cuidado con los ferreros en verano, que ya sabes que... Sí. No, y tienen aceite de palma también. Sí. Y es malísimo. Está buenísimo una hamburguesa. Una... Ferrero, la Nutella también tiene aceite de palma. ¿Habéis probado una tostada de por la mañana con aceite de palma? Está buenísima. Muy rica. Está muy rica. Es que el aceite de palma gana así solo. Y además de lo que acompaña el aceite de palma. El aceite de palma va bien. Tú solo. Un poquito de aceite de palma. Una rana de tostada así con sal. Por la mañana. Y a veces sin sal. Y ha funcionado. Yo le he hecho tomate. Ah, tomate también. Ah, claro. ¿Al aceite de palma o la tostada? No te fierto aceite de palma. Las dos cosas. De tostada, le echo un poco ahí de tomate. Sí. Luego, claro. Uy. Oye, ese móvil, cuidado con la vibración. Quitarle la vibración porque luego hace. Mío no ha sido. ¿No? Ay, a mí no me llama. ¿Cómo estamos? El Tinder no funciona últimamente. El Tinder esta vez no ha sido. Pues claro, tú estás ahí, te rayas ahí tu tomatito, le echas luego el aceite de palma y un poco de sal. Un poco ya de albahaca. ¿No? Ya. Hombre, ya, no. Albahaca ya es como muy chiste. O sea, tú te estás haciendo eso para desayunar. Claro, ¿sabes? Desayunar. Y Mike, pero el desayuno es libre. Vas a cortar tú, vas a decir tú lo que es el desayuno español. Hombre, a día de hoy, Michael, ¿cómo están las cosas? Vas a poner una frontera más. Pues, un dique más al mar. Ábrete el micro. Ábrete el micro, José Antonio. Ábrete más. José Antonio, ábrete el micro. Decía que estabais rompiendo un estándar. Está toda la vida el desayuno continental. Sí. Y luego estáis introduciendo cosas que van a romper este país. No, perdona. España no está preparada para meter. La tostada con tomate. Sí. El pan tumaca. El pan tumaca. y ya, y estáis introduciendo muchas, muchas cosas para las cuales este país no está preparado. No está preparado para meter albahaca en una tostada. Por eso yo creo que hay que dejarlo ahí, tal cual. A lo mejor pan, sí, tomate y aceite. Soy un español del futuro, a lo mejor. Claro, bueno. Es un millennial. Hombre, vosotros los millennials, a lo mejor ya como estáis más metidos en esto del europeísmo, sí, sois más de desayunaros un par de huevos ahí con bacon. Con y, bacon. En el Vips. Y judías. En el Vips. Sí. En el Vips, esa cadena buena, ¿eh? Tortitas. Tortitas. ¿En el Vips ponen ese desayuno? Sí, por 7 euros. Está muy bien y ya no comes, ya tiras para adelante. Claro, eso. Te lo quitas de en medio y dices, tú desayunas ahí fuerte. Yo lo y hacía. Una cosa menos. Yo lo hacía cuando iba. Aprovechar más la idea. Cuando iba de vacaciones y estaba en un hotel de estos que tienen buffet, yo cuando. Ah, sí. Claro, hombre, pues si sabías que te ibas a tirar todo el día afuera. Sí. Veías a los guiris ahí comiendo. Claro. Poniéndose gorrinos. Claro, pues yo digo, me voy a poner gorrino, pero a lo mejor no tanto como ellos, porque yo pasé los huevos revueltos, vale. El bacon, vale. Vale. Vale. Acompañarlo con un par de donuts, vale. No. Incluso con una berlina de chocolate, vale. Pero meterte a las. Berlina, madre mía. Me gusta que no digas marcas. Claro. Una berlina. Madre mía, Maker. Por favor. Pero luego, que a las 8 de la mañana te metas entre pecho y espalda unos choricicos, morcilla. En el judías con tomate. En el del Vips juegan al engaño y te meten champiñones pasados a la plancha. Porque son baratos. Son muy baratos y bueno, están ahí para juntar las dos Españas. Es el almidón. Claro, no sé, vosotros sois en serio, ¿qué preferís? ¿Desayunar? ¿Sois de desayunar poquito? Porque os levantáis y dices, a mí me entra un café, si a, un si zumito me, y ya. Esto es muy sencillo. Si me lo hacen, que me pongan ahí, claro. que es que se esfuercen, que me lo hagan bien. Si lo tengo que hacer yo, lo más rápido posible. Eso tiene muchas lecturas. Todas. Creo que ya estamos entrando en un terreno pantanoso, José. Y personal, y intransferible. Yo me estoy sintiendo incómodo. ¿Sí? Sí. Bueno, pues. Poco. Pon la sintonía, a ver si así. No sé. Droga es, ¿qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud. Que nadie defraude tu futuro. Agencia Tributaria. Comunidad de Madrid, la suma de todos. Escuchando el Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en Los Cuarentigo, en Radio Vallecas. Así mejoramos todos. Gobierno de España. Ahí he cortado el Corleone, es que no me gusta ya. Nah, ya no te gusta. Ya está amortizado el Corleone. Está muy amortizado ya. Yo creo que ya lo podemos dejar. Y a ese ya. Y a Ramón de Pitis, yo creo que ya. No, hombre, Ramón de Pitis. Creo que ya es referente. Vale, ¿cómo? No. Sí, eso sí. Es un Michael, más. Hay que pasar la pantalla. Pero esa no. En la siguiente pantalla habrá cosas buenas, Michael. Oye, que Adri nos ha hecho un Puigdemont. Sí. Sí. Porque dijo, voy a ir, pero llegaré justito. Bueno, Adri siempre llega justito. Sí. A ver, no vamos a meternos Adri, ahora. A ver, llega hasta donde llega. No es cuestión de ahora de valorar su. No hay que entrar en terreno fanga, ¿no? No. Fanganoso, chaval. Exactamente. Fanganoso iba a decir. Sí. Puri está comprobando los últimos mensajes. Exactamente qué dijo. Yo hoy vengo, pero justo. Tienes a un charro madridista en directo. Sí, eso ya es otra cosa. Eso ya, lo de los charros madridistas. Eso es para un tema que lo vamos a dejar ahí en barbecho. ¿Charros no son esos los que van disfrazados de mexicano tocando ahí? Sí, y luego son los del campo charro, los de Salamanca. Entiendo, yo es que como de fútbol no. Claro. No lo trabajo. Sí, trabaja. Sí, pero el charro no tiene nada que ver con el fútbol. Tengo que decir una cosa. No había venido mucho tiempo a Radio Vallecas y tenemos. Tom Petty, conoce. Tenemos un reloj ahí que marca las horas, sí. Igual que el de la SER. Puede ser mejor. Incluso mejor incluso. El de la SER es más chiquitino y más pero luminoso. Este tiene un segundo más. ¿Sí? Sí, hemos pagado por un segundo más. Claro. Un segundo más a la izquierda, ¿no? Sí. Siempre a la izquierda. Que bueno, pues os dura más. Que Adri nos ha hecho un Puigdemont, porque sí. Claro, Puigdemont hoy iba a declarar la independencia. Sí. La independencia. La independencia. La indie. La indie. La independencia. Claro, sí, porque en Barcelona son todos muy indies. Sí. Tú te pones a ver los grupos estos. Yo por eso tengo el alma dividida. O sea, tú, pues, Uri, no sé si lo sabes, pero en Barcelona les gustan mucho los grupos así muy hipsters, muy indies. No, pues no. Que cantan en catalá. Carlos Baute. Nombre, ¿no? Ya a lo mejor ya no. ¿Me gusta eso? Esto, pero yo qué sé. Yo es que no sé de grupos indies, pero yo. De Café Quijano, por ejemplo. Pero ¿no? Maluma gusta mucho. Tú le preguntas a Axel Torres. Axel Torres, ¿qué es lo que escucha? Y te dice un montón de grupos. Los Fresones Rebeldes. Sí. Muy bueno, Los Fresones Rebeldes. Los Fresones no eran de Ponferrada. No había, yo qué sé. No había una que. Pero serían indies. Serían indies. Bueno, ¿a dónde quieres llegar con toda esta mierda? Pues, quiero llegar. Toda esta puta mierda de divagación. Hemos empezado a divagar con lo indie. Pero, no, pues que Puigdemont iba a declarar la independencia. No, has divagado tú también. Ahí la edad yo te quita razón. Yo te he apoyado como el que apoya a un anciano a pasar el este, que quiere que le atropelle el coche, pero. Bueno, pues eso, que ha declarado la independencia Puigdemont, pero luego ha dicho como que no. ¿Vale? O sea, ha dicho, declaro la independencia, pero no, dejarla en suspensión. Está declarada, pero a la vez en suspensión. Claro. Entonces, ha sido un sí, pero no. Oh, Los Fresones Rebeldes. Esta es la música de mi adolescencia. Bueno, iba a decir mi adolescencia, ¿no? Pero puede que sea la sintonía de la independencia. Puede ser. Este es el primer día de Puigdemont como catalán en su nacionalidad. Claro, porque y los de la CUP se pues, han quedado un poco chafados. Los de la CUP se han quedado, bro. Mira los de la CUP ahora. Le han roto un poco el corazón a lo mejor a la CUP. Un poquito. Porque encima. Querían romper CUP, España. Y... CUP sin cor. Claro, fíjate los de la CUP, todos los trapos, los sapos y. Que se tragaron y los trapos sucios que tuvieron que esconder para apoyar a Puigdemont. Y fíjate ahora. Por la independencia y ahora fíjate. Entonces, pues como esto ha sido un sí pero no, aquí el. Pero no termina la película, Michael. Todavía no, hombre, falta. ¿Quién sabe? Está la segunda parte. Esto es el final de la temporada. Esto es un cliffhanger. Esto es un cliffhanger de la hostia. Uh-huh. Entonces, aquí. Aprende. El comité de redacción de. Del Imperio del Monopolio. En su papel maché. Hombre, esto y falta el membrete. Hoy Michael Pérez ha vuelto a ser universitario como lo ha sido toda su vida. Claro, sí, y de hecho sí. Efectivamente, y sí. Vieja escuela, Merlo. Además. Old school. O sea, old school. En un papel de mierda hemos apuntado otras cosas que han sido como la independencia de Cataluña. Un sí, pero no. O sea, veníamos con un hype. Pero que pueden volver. Vamos a abrir el abanico. Claro. Pero hemos venido con un hype. Veníamos con el hype a tope con lo de la independencia y nos hemos quedado un poco así a traspiés. Bueno, yo siempre que pienso que la segunda. Es un poco gatillazo. La segunda temporada será buena. Bueno, ya veremos. El cliffhanger la primera estuvo a Turmas, la segunda el protagonista fue Puigdemont. Bueno, entonces, yo digo que hemos recopilado aquí una serie de cosas que también lo iban a petar mucho y luego ya se quedaron un poquito así. Entonces, yo las tengo aquí, pero no las voy a decir en orden. No las leas. Voy a ir saltando. Mejor no las leas. No, pero vamos a empezar, por ejemplo, yo qué sé. No, veas. ¿Para qué? Yo qué sé. ¿Qué necesidad? Dime cuándo paro. Ya. No le digas nada, que esté un rato así. Mira, radiofónicamente queda muy mal, pero... Claro, yo estaba moviendo un dedo ahí sobre la lista y se ha parado justo en... Lamentable. La filosofía en las aulas. Claro, antes se enseñaba filosofía. Y molaba. Bueno, según tú. Esto es un tema duro. Es un tema duro porque la educación se pasa del humor a la tristeza. Sí, bueno, depende. Depende. Yo no sé cómo eran vuestras clases de filosofía. Yo filosofía en segundo bachiller. Yo me aburría mucho, pero creo que es necesario. Yo en segundo yo me divertía estudiándolo y me aburría en clase, como me ha pasado la mitad de mi vida. Joder, claro. Es que yo tenía filosofía después del recreo, yo creo, a las 12. Claro. Con toda la solana ahí. Ahí para pechugar, ¿no? Madre mía. Platón entrando. Haciendo esfuerzo por no quedarme dormido. ¿Tú te has dormido mucho en clase, José Antonio Rey? No, pero porque tenía mucha fuerza de. El voluntad. Rey republicano. Por la fotosíntesis. ¿Tú estudiaste filosofía? No, nunca. ¿Tú nunca? No, di ética. Ética. Joder, yo di filosofía y ética también. Ah, pero yo no. Yo no quise. Moral. ¿Qué es esto? No, me dijeron que no me hacía falta. Es que puni fue por otra rama. Yo di filosofía y saqué muy buena nota. ¿Fuiste a selectividad con filosofía? No, saqué más nota en filosofía. Que esto es, mira, lo que veis, lo tonto que soy. Saqué más nota en filosofía que en historia. Ya lo vemos, pero tampoco. Pero esto constata más. Saqué más nota en filosofía que en historia y fui con historia. Hay que ser tonto. Yo fui con historia a selectividad. Ya, también. Pero yo tenía más nota en filosofía. Yo no, ¿ves? Yo en ese sentido fui más inteligente. Yo es que tuve las dos cosas. Es que yo no podía elegir. Yo tuve las dos cosas, pero tenías que ir con una asset. Claro, ah, es verdad que Michael es mayor. Claro, yo soy mayor. Ah, esto, es como esto es como la mili, pero de claro, listos. Claro. Entonces, yo, ojo, porque. Tú tenías pruebas físicas en selectividad. No tienes que jurar bandera de lo más físico que hice yo en la selectividad, no lo voy a comentar aquí. Pero. Michael Pérez. No. Lo normal es echarle la mano a Franco y tirar para adelante. Claro, es para adelante, ¿no? Es decir, tres universidades para ti. Fíjate, saludar a la collara y síguele. Fíjate, ¿sabes dónde hice yo? La primera selectividad que hice, porque hice varias. Antes todo era campo. Una en la dictadura y otra en la democracia, ¿no? La primera que hice, la hice en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. Yo en la de Derecho, de la Complutense. Esa fue mi segunda selectividad. No, yo en Geografía e Historia. Esa fue mi segunda selectividad. Yo en Derecho. Pero mi asunto con la filosofía es que yo tenía un profesor, se llamaba Don Manuel Rivero, al que le llamamos Manolo. Manolito. Y él siempre nos decía que él era de Asturias y que él había decidido estudiar filosofía porque una vez en la casa de sus abuelos, subió al desván, abrió la trampilla y allí se encontró... Acercaos, niños. Y allí se encontró... Niños atados. Aún no. Dijo, bien, mejor, la cena está servida. Se encontró a un gnomo. ¿A un gnomo? Un gnomo. Y ese gnomo le dijo, tú serás filósofo. Ahora agáchate y deja que te dé por culo. ¿El gnomo a cuánto vendía el costo? No lo sabemos, pero bastante, a lo mejor era a poco. Y por eso iba tan puesto el colega. Maravilloso. Él también, Don Manuel Manolo, nos decía que él sentía un amor incondicional, un amor muy grande, un amor casi platónico por su vaca. ¿Esto es Taburete? Esta canción se llama Lady Selectividad. ¿Puedes poner Taburete después? Lo voy a intentar a ver. Al DJ, pídele una canción al DJ. DJ King. Pues eso, creo que no habéis hecho. No os habéis enterado. Que él estaba muy enamorado de su vaca. Sí, sí, esta canción va por él. Queremos dedicarle una canción. A ver, estoy hablando de zoofilia, coño. Y no veo que haya aquí una reacción. Pero es que a mí la zoofilia bien. Ah, ¿te parece bien? Mientras esté pactado el referéndum por las dos partes. Ah, vale. Vale, o sea, zoofilia bien. Entonces. Pero eso, entonces claro, yo lo que hacía en clase de este señor, porque yo me aburría mucho en filosofía también, o sea, a mí cuando nos contaba esas historias de locuras, pues vale, pero el resto de filosofía mal. De hecho, fíjate, yo, el mundo de Sofía, que nos lo mandaron leer. El mundo de Sofía. Yo pasé. Dije, pero eso de. Yo pensaba que era de la reina. Pero o sea, que era una biografía, pero muy flipada. Claro. A mí no me mandaron eso. El mundo de Sofía. Mundo feliz. A mí también me lo mandaron. Huxley. Yo no lo he leído. Pues yo también pasé. Dije, quédate por culo. Luego me lo leí. Está muy bien. Ya, pero me lo leí por mi cuenta. ¿Te gusta el mundo? Cuando acabó el curso dijiste, ahora me lo leo. Ahora sí. En vacaciones. Y yo lo que hacía en clase de filosofía era jugar a las películas. Qué bueno. Con otro colega que estaba en la otra junta de clase y jugábamos con mímica. Ah, jugabais a las películas. Sí. ¿Después hubo Petting? No. Hubo Crampack. No, tampoco. No salió bien las películas. A ver, no eran esa clase de películas. ¿Ah, no? No. Entonces, ¿pero qué bachillerato de mierda tuviste? Pues de la E. Se podría decir que perdisteis los dos. Claro, se puede decir. ¿Se puede decir que perdisteis vosotros? A ver. En el juego de la vida. Del colectivo LGTBI. Hombre, como decían en la canción de la sintonía de aquella serie. ¿Qué española, tristeza de amor? Tristeza. Un juego cruel, jugando a ganar, has vuelto a perder. Y es lo que nos pasó un poco en clase de filosofía. España aún no estaba preparada. No estaba preparada para eso. Para el amor de ¿cómo dos se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Eran otros tiempos. ¿Le puedes mandar un mensaje ahora? ¿Cómo se llamaba el amigo? Ya no me acuerdo, sé que era un colega, pero no me acuerdo. ¿No te acuerdas el nombre? No. Eres de aquí te veo, aquí te mato, ¿eh? Totalmente. No te acuerdas ni el nombre. Totalmente. Taburete, taburete. Esto es Taburete. Esto es Taburete. Esto es la derecha y guay. Un taburete. La derecha de Andrea Levy. Andrea Levy. Y Arrimadas. Qué derecha, hostia. De derecha, Es que después está el viol. Es que es. Claro. Hostia, al viol. Bueno, pues. ¿No te gusta el Taburete? Sí, pero es que si lo pongo. O sea, no se puede hacer un programa de radio con la música toda hostia. Pero, no. ¿Pero qué radio estamos creando? Venga, mira. Aquí rompe ahora. Perdí la fama en un cabaret. Quita esta mierda. Esto no es la radio. Esto no es la radio que imaginó María Rosa. En un cabaret. Está pensando en Norma Duval y lo sabemos todos. No. Esta no es la radio que Vallecas merece. O sea, si Radio Vallecas es un referente desde hace 30 años, más de 30 años, no es por esto. La que merecía tampoco fue efectiva. Bueno, que otro sí, pero ¿queréis decir algo más sobre la filosofía en las aulas? No, yo podemos pasar a otro casi independentismo. Elige otro. Me está gustando esto, está quedando muy dinámico. Igual, a ver si no nos va a dar tiempo a leerlos todos. No creo. Por eso hay que seleccionar. Bueno, pero yo he recurrido al azar. Cogemos la hora después y... No creo que nos dejen. Yo he recurrido al azar, el resto... A ver, la siguiente. Puni va a elegir una. Señor Puni. El Pans and Company. Que fue así como sí, pero no. Company. Yo tengo una teoría sobre el Pans & Company. ¿Qué teoría? Que es una tapadera. ¿Una tapadera de qué? De se tráfico, puede tapar muchas cosas. De hierba. Tráfico de heroína y marihuana también, y hierba y todo, sí, tipo un poquito de sustancias alucinógenas, un poco de todo. Es como un mercado. Porque siempre están vacíos y es imposible que una empresa se mantenga así. Y un bocata, lo que es el pan. O sea, el pan está bien, pero ¿y la company? Yo decido, es verdad. ¿Dónde está el company? No hay un referéndum pactado por las dos partes. No. Hay el pan ha hecho una declaración unilateral de independencia y, o sea, sigue, y se ha quedado con el negocio. El pan tiene un pase, pero ¿y lo que metes dentro? Ojo, es claro. Que no. Ah, que sí. Entonces, el Pans & Company yo creo que es una de las grandes decepciones de la empresa. ¿Crees que es como los pollos hermanos? Pero fíjate, los pollos hermanos tenían... No tenían gente. Tenían gente. Es más, yo incluso pero creo era que... Era menos cantoso los pollos hermanos. Pero en los Subway he visto más gente que en los Pans & Company. Y es lo mismo. No entiendes por qué, ¿verdad? Porque yo conozco un señor que ha trabajado en el Pans & Company. ¿Tú? No, yo no. Yo me beneficiaba de que trabajara ese amigo mío porque nos daba comida gratis. Daba bocatas, pero es que te das cuenta, bocatas. Sí, sí, sí. Bocatas. Michael, bocatas. No sé, lo digo por si queréis... Bocadillos, Michael. Si queréis que os pase así a lo jibiri, os puedo pasar su teléfono y le preguntáis. Ahora, no contéis con que yo diga nada, o Puni tampoco, que se nos recuerda. Ah, tenemos que hablar, José y yo. ¿Y cómo habéis conseguido mi teléfono? Ah, lo jibiri, jibiri. Y la base de datos de Pans & Company. No le digáis, y no le digáis que sois de Radio Vallecas, es más. Pero que le decimos. Es más, no le llaméis. No, llamad. No, venga, sí. Llamémosle. Tú estás por la labor, ¿verdad? ¿Quién es? Sí. ¿Cómo se llama? Yo os voy a pasar su número. No, pero di el nombre, Michael, que parece Puigdemont, tío. Se llama Víctor. Víctor. Víctor, el del Pans. Víctor, el del Pans. Víctor Pans. Yo... Víctor Compines, el hermano Luis Compines. Y si pica, la culpa es suya, porque también, está escuchando. También fusilado. Claro, es verdad. Bueno, pues yo os paso el teléfono. Pero venga, pon un tema mientras. Fusilado laboral. 653. Busca la palabra bocata y canción a ver qué sale. ¿Por qué el Pans & Company fracasa, pero Rodilla, que es una puta mierda, sigue teniendo... Ojo con Rodilla. Rodilla es que es muy de pijos. Es de la gente que quiere comer, pero no. Ojo con Rodilla, que son innovadores en lo gastronómico. Es una puta mierda eso, hombre, una puta mierda. Es desproporcional. Lo digo aquí abiertamente. O sea, el precio de lo... Es un poco caro, sí, pero, sí. Pero sí. Es que han invertido mucho en I+D. En cortarle las cortezas y... No, porque han fabricado un pan que no se pone malo con las salsas que echan de un día para otro. ¿Y eso qué? ¿Es verdad? ¿Y qué? Eso es cierto. Y en Pans & Company seguramente también, pero como no hay compañía, no sabemos. Claro. Ay, joder, Tom Petty, que está dando por culo. Ahora me apetece... Un Pans & Company. Ya, mira, tengo hambre. ¿Cómo se llama esta canción de Tom Petty? De Tom Petty and the Heartbreakers. Se llama Roadhouse Blues. Sí. Temazo, ¿eh? Hola, buenas noches. Buzón no. Ahora. La persona a la que llaman. Dios mío, vaya, no nos sale nada. Parecemos Diego Costa a la selección, joder. Sí, sí, sí. Vaya, sí. Vaya. Luego podemos volver a intentarlo. Igual sí que nos escucha en directo. Pues nada, Víctor, sería... bien jugado. Eso sería algo heroico ya casi, ¿no? Sí, hombre, que nos esté escuchando alguien ahora. O eso, o ve un número que no conoce y dice, uy, yo no contesto. Uy, a estas horas. A estas horas un número que yo no conozco. De noche. Lo vamos a intentar de nuevo. Tenemos la broma preparada. Cárdenas, vamos a por el Ondas. Casualidad. Bueno, pues entonces lo dejamos en barbecho entonces lo de... Sí, lo está dejando en barbecho. Venga, pues elige tú otro tema. Vale. Va. Tenemos vale. Ahí... ¿Hago la tontería tuya o tengo un poco más de dignidad? Pues puedes... usa la dignidad. Puedes usar la dignidad como ha hecho Puni o hacer mi tontería. Vale, yo Puni marca mi camino porque es más joven que tú. Sí. No es muy joven, no, podría no serlo más. No podría. Sí podría. Podría intentarlo. Podría intentarlo. Vale, pero ¿de ya... corazón? De ahí, bueno. Vale. Una que he propuesto yo, mosquita a lobilla, la mosca de barba. Sí. Lo que viene siendo debajo del sí, labio, sí, sí. Eso ya no se lleva. Yo he tenido amigos que llevaban eso y digo, pero qué puta vergüenza das, qué asco. O sea, qué asco me estás dando. Era esta gente que se dejaba crecer la barba, pero solo la parte de debajo del labio, ¿no? Sí. Y nada más, el resto. Y nada más, y todo limpito, o sea, después. Es que no llegabas ni a tener la perilla ahí para parecer Mefistófeles. No. Fue culpa de Villa, David Villa, que la sigue llevando. La sigue llevando, ¿no? A día de hoy, ¿no? Llamamos a David Villa. En Nueva York, ay, a lo mejor... La culpa es de David Villa. David Villa llevó mosca. Llevó mosca, pero yo no sé si ya la lleva. Yo creo que ahora debe llevar... Barba. Lleva barba, pero ya de persona... Ya sí, ya de... Veterana. Es un poco... ¿Qué está sonando? ¿Qué está pasando? ¿Suena una puerta? ¡Pero bueno! ¡Bueno! Acaba pero bueno, directamente desde Taco Bell. Desde Taco Bell llega Adrián Gándara. Desde Taco Bell S.A. Llega tarde. A las 11 de la puta noche. Yo creo que no se merece que haga radio. Habrá que conectarle el micro. La radio es muy puta, ¿eh? La radio no te deja hacerla. No te deja hacerla. No se deja hacer cuando llegas tarde. ¿Noches? Ahí está. Ya está, yo creo que ya está. Yo creo que ya puedes bajar. Yo tengo una excusa. Yo creo que puedes bajar, José. Bueno, gracias, Adri. Bueno. ¿Cómo? Yo creo que ya está muy bien la colaboración. Yo he tenido una... No, una no, tengo una vida agradable. Bueno, de no pasa nada. De los que hemos hablado hoy en la radio. No pasa nada. Bueno. El mundo, mi vida, el Madrid. El Madrid. Pitada Piqué. Tengo mucha vida. Tienes mucha vida. Pero no hemos hablado de la pitada Piqué todavía. No sé si llegaremos. Terminamos de... Y hoy lo que he hecho es directamente jugar con mi equipo, los Eagles. Y bueno, pero no, pues, terminó el partido. Viene aquí a contar su puta vida y dejamos. ¿Quieres de los Eagles? Sí, de o sea, viene aquí a contar. Un equipo de fútbol de fútbol chapa. Ah, vale. ¿Qué hacemos con esto? La camiseta con mi nombre bordado. El equipo del proyecto Hombre, que por fin se ha materializado. Bueno, pues. Enfermos terminan. Bueno, oye, una cosa, estoy viendo cosas ahora que son como de brujería. Bueno, yo también llevo un rato viéndolo. En el monitor, vente, José. José Antonio Rey, vente al estudio, vente. ¿Qué está pasando ahí? Tenemos, para que lo sepa el oyente. Tenemos un ¿es el Hernando? El monitor donde aparece... Rafael Hernando está entrando ahora mismo en... Rafael Hernando. Javi. Entre yo y luego Rafael Hernando. Que estoy tratando de explicar la situación. Estoy tratando de hacer la fotografía para el oyente. Pero, vale, estoy muy nervioso. Bueno, compórtate. Pues, relájate. Tenemos el monitor donde aparece el reloj Y, que tiene un segundo más que el de láser. Sí. ¿Vale? Un segundo a la izquierda, vale, recordemos. Pues, se acaba de apagar. Bueno, antes hemos visto como de repente aparecía el escritorio, se movía el cursor solo. Sí. Está reiniciando la ahora se está reiniciando. Y no hay nadie tocando. Y según José Antonio Rey, es Rafael Hernando que lo está manejando. Lo que sucede es que como he comunicado por línea interna que no funcionaba la webcam, sí. Ajá. Pues el ordenador que lleva la webcam es el que es está conectado también el reloj. Y, y Rafael Hernando está desde su casa, está manejando desde su casa, esto. Manejándolo para que hasta España para que ya puedan esto. Ver a David Hasselhoff. Claro, Hasselhoff. Es que hemos puesto una foto de David Hasselhoff en la webcam. Yo es que acabo de llegar. Pero Adri. ¿Estamos en guerra contra Cataluña o todavía pero, no? Pero Adri, ¿por qué te sale? Sabe directamente de juntar Cataluña. Estábamos hablando de la. De sus brazos. A ver. Adri también ha llevado esto seguro, porque Adri es de esta gente. La gente que se llevaba mosca, la mosquita. Como Villa, que se java sobre yo esto. Esto y el bigote. No, ¿Nunca te has llegado a dejar la mosca solo? ¿Qué te parece esa gente? No sé, yo es que me gusta. Respetable, ¿no? Demócrata, a lo mejor te parece gente demócrata. Vamos a hacerte bien. No tenía opinión, o sea, el único que conozco es Villa y que ella me cae bien. No te parece puta mierda, a lo mejor. A mí Villa me cae bien. Es que hay que respetarle. Yo tengo un amigo que llevaba mosca. O sea, lo que pasa es que eso yo me ponía... Pero no le vamos a llamar para eso. Van a sonar las horarias, vamos a dejar un poco la canción mientras le contamos a Adri de qué va el programa. Sí porque hoy ha entrado aquí a contar su vida. Luego sin necesidad ninguna. ¿De qué va el programa? ¿Qué programa? Está igual el programa, ¿verdad? Los pitos. Days when the rains came down in the hollow playing a new game, laughing and a running, hey hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with all our hearts a thumping, and you, my brown eyed girl, and you, my brown eyed girl, and whatever happened to Tuesday and so slow, gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing. Bueno, voy a dar paso a abrir otra vez los micrófonos a ver si somos capaces de tener la fiesta en paz, ¿eh? ¡Ojo! ¿Y si no os pongo a Van Morrison toda la noche? No. Van Morrison tiene el colesterol porque del bosque, te lo he dicho antes. Y está poca broma. Poca broma. Van Morrison... Yo si me pones al Fari toda la noche, yo feliz. ¿A del bosque toda la noche? No, al Fari. Ah, del Fari. Bueno, pues... Pues seguimos con nuestra lista. Seguimos con nuestra lista. La lista de Schindler Vallecana. Elige algo. Vamos a ver. El euro. El euro. ¿Qué pasa con el euro? ¿Quién ha puesto esta mierda? Coño, el euro. El euro parecía que iba a ser la solución a todos los males y nos la clavaron. Sí. El euro, ¿os acordáis cuando Leticia salía ahí anunciando lo que podéis comprar con un euro? Y salía la mujer ahí que la ponían a leerlo después de los telediarios, que no la veía nadie. Habría que ponerla ahora otra vez con lo que puedes comprar con un euro. Claro, porque fíjate. Volaría, que lo volvieran a hacer. Yo me acuerdo que con un euro compraba de todo. O sea, con 100 pesetas. Yo es que la época. Javi, yo esto es un como, pues encima me viene el euro. Solo sé que existía una moneda con un agujero y esta era mi único recuerdo de las pesetas. Para que os hagáis una idea, un montón de cosas que ahora valen un euro, antes valían 100 pesetas. Y un euro vale más de 100 pesetas, vale 166. O sea, es una vergüenza, te están cobrando 66 pesetas de más. Se está adaptando España a los ricos. Eso muy mal. O sea, a una clase minoritaria y desfavorecida y desintegrada del Estado español como los ricos. Yo lo veo bien. O sea, adaptar a los ricos al Estado. Que nos la han clavado con el euro. Lo veo cogido con los pelos, lo siento. No me gusta este tema. Vosotros sois muy pro euro. Pero y lo bonito es que son los billetes. Ahí nadie se queja, ¿no? Ahí no se queja. Ahí nadie se queja. Hombre, a mí me gustaban las de las pesetas que salían Reyes y Benito Pérez Galdós. Aprendías historia. Muy claro. Bueno. Pero Michael, ¿quién sale ahora en los billetes? Juan y medio. Ojalá sea un puntazo. Ya quisiera él. Ya quisiera. Y Pablo Motos. Y yo. Dime ahora, si te viene un referendo y dice, ¿quieres que salga Juan y medio en los billetes? ¿Tú dirías sí o no? Sí, claro que sí, joder. Por los loles, a lo mejor. Pero más allá de eso, por cierto, no hablemos de esas cosas, porque tenemos luego un final... Con Juan y medio. Tenemos un final con Juan y medio. O sea, ¿ah, sí? Sí. Llego tarde y me pierdo bueno, todo. Bueno, que veo que no hay quórum, entonces con lo del euro. Yo opino que nos la clavaron con tengo el euro. Tengo calor. A mí no me gusta el euro tampoco. Yo opino que tengo calor. ¿Tienes calor? Bueno, pues quítate algo. José, ¿tú eres del euro o no? Yo, a mí me gustaban mucho más las pesetas. Claro. Las pesetas. Me gustaban las pesetas. La URSS, me gustaba Tito, me gustaba el Imperio Romano, seguro que te gustaba también. Me gustaban mucho los maravedíes. Es que le gustó mucho la sección de historia que hicimos la semana pasada y claro. Perdona, es que además. Ronaldinho en el Barça también estaba muy bien. Perdona, tú ibas a las máquinas y echabas 25 pesetas. Si esto es una oda a la nostalgia. Ahora ya un euro te Michael, si esto es una oda a la nostalgia, yo ya. Mira, Puni, yo me bajo. Estuvimos echando las tragaperras el otro día. ¿Cuánto nos costaba? Un euro. Un robo. Así como los viejos echando tragaperras. Antes con un euro podía, era como seis partidas. Claro, y ahora te cuesta un euro. O sea, estuvimos ahí en un casino. Lo llaman casino, pero era una. Esto tragaperras que estaba ahí en el centro comercial. Era una habitación llena de chinos, ¿no? No había chinos, me sorprendió. Pero claro, era porque era un centro comercial. Si tú vas al mismo sitio, pero en Usera, entonces claro que está lleno de chinos. Hay algún español. Es lo raro. Usera ahora mismo es Chinatown. Y eso es así. Es como Hong Kong, pero al revés. Sí. Usera ahora mismo es el Chinatown. ¿No tenéis banderas españolas en Usera? No lo sé, no me he paseado últimamente por la zona de Usera llena de chinos. ¿Vosotros habéis puesto la bandera de España en vuestra ventana? Hombre, y poco, me parece. Yo es que no la sé. Faltaría yo. Es que siempre la tengo. Vale, tú siempre. La tengo y al lado de la bandera de Suecia. Con las propias cortinas de Como que hay Dios, no me jodas. Como que hay Dios, hemos puesto todos los roceños de bien y de mal. Yo además, de hecho, porque he tenido este problema que os he comentado antes, si no, hubiera venido como debe ser, como un español debería venir, o sea, con el pipo del Real Madrid con mis cositas de la sección española. O sea, a lo facha. Además, o sea, tengo esto que es de Leyendas del Rock, pero bueno, rojo y amarillo, yo creo que pega. Adri, una pregunta. Pulserita de Leyendas del Rock que es rojigualda. Ahora que has dicho la palabra facha, voy a sacar el tema. He escuchado las editoriales de Michael, preciosas, buenísimas. Bueno. No, Michael. Michael, estamos en el mismo barco. Tú estás en el barco de los trajes, yo estoy en el barco del progreso, pero en este barco estamos en el mismo. Te refieres a los editoriales de cada lunes en el matinal de Radio Vallecas, que se emite de 10 a 12. Y yo los firmaría, por mí, porque me han gustado mucho. ¿Los harías tuyos? Yo los haría mío, porque me han gustado mucho. Me representan. A mí lo que me hizo gracia es que le dices a me gusta un tuit de Coque y Saúl de Tindo. Estamos en el mundo de lamentaciones y lo siento, no puedo evitar la risa tonta. Sí, es que me hizo mucha gracia verles ahí a tope. Era muy gracioso, era casi tan más gracioso que ver a Ramón diciendo aquí, culturizándome, y yo, joder. Entonces, Adri, lo que te decía, a vosotros se os llama fachas. Solo hay una calificación. Lo pone la Constitución, disposición adicional cuarta, pone. ¿Qué artículo? Se puede llamar en la disposición. Digo porque la he leído. Disposición no... adicional cuarta, una que hay ahí. Yo la he leído, pone, y la he estudiado y no. Lo pone. Dice, me he estudiado todas las instituciones. Permitimos a los rojos llamar fachas a los otros. Y al revés, podemos llamar rojos, progres o buenistas. ¿Qué diferencia hay entre progre y buenista? Es constitucional. Es constitucional. Es que nunca he tenido... ¿Qué diferencia entre progre y buenista? Es que ese artículo de la justificación no lo conozco, pero tampoco veo diferencia. Yo... ¿No hay diferencia entre ser progre y ser buenista? No. ¿No? Mira que se dice mucho lo de eres un buenista. Sí. Yo es que el buenista yo casi lo relaciono con lo que con el Fari y el hombre blandengue. O sea, que los buenistas son blandengues. Sí. Somos blandengues. Bueno, pues nada. El típico se puede hacer de todo, ¿no? Como Zapatero, que era un buenista. Zapatero era un buenista. Pero también era progre. También. A ver, es que no son excluyentes. Bueno, vamos a continuar. Pues tenemos aquí una lista. Y buenista. Tenemos aquí una lista que... ¡El burro! ¿Ves? Gracias. Sí, yo también, ¿eh? A ver, rápidamente. Puni, háblanos de esto. O sea, tú que eras muy del Messenger. Los nicks con frases bonitas. Eso es... Mira, tenemos aquí, y además... La cara de pena de David Villa. Es verdad, te está observando David Villa. Lleva esa puta mierda de barba, que no es nada, no es ni barba, es una puta mierda, pues con esa cara de pena tiene que mirar. Eso está obligado. Vale, es más, fíjate que hay otra foto, un poco más arriba ya, con la camiseta del New York City. Es igual que el City. Y lleva barba, pero también lleva la mosca esta asquerosa. La mosca, sí. Igual tapa algo, sospechoso, ¿eh? A lo mejor sirve para algo. Sí, como Rajoy con la barba. Puede ser. A lo mejor es una antena y como se comunica con Aznar con su bigote y su labio superior. Sí, oye, una cosa, pero que es verdad, Aznar no dejaba ser bigote, o sea, era como una sombra. Aznar era bigote, Zapatero eran cejas, Rajoy es barba. Claro. Bueno, que esto, lo de los Knicks. Susana Sánchez, Susana Díaz. Las tres juntas. Sí. Chubaca. O sea, Alf. Susana, recuerda, Alf. Susana Sánchez es otra. Susana Sánchez es una buena. Es una buena persona. No, Susana Díaz, no hemos puesto nada. Esto es una cosa que llega. Pedro Sánchez, vamos a hablar de Pedro Sánchez. Yo creo que es una mezcla, Susana. Pedro Sánchez también podemos hablar. Pero me estabas preguntando. Te estaba preguntando por los nicks con frases bonitas. ¿Tú te acuerdas que antes la gente, cuando estaba en el Messenger, no se ponía un nick, se ponía una frase bonita de. No, pero yo lo sigo haciendo en Facebook. No está todo el mundo. Eso se acabó para que dejara la gente de poner las frases con SH. Pero eso las resulonas. Las resulonas. Se evolucionó aquello. Pero desevolucionó. Michael, eso está mal. Yo no lo veo un parecía que sí. O sea, eso sigue funcionando en Facebook. ¿Ah, sí? Sí. Yo es que no soy... Adri el otro día puso aquí, siendo feliz, y yo dije, like. ¿Cuándo? Si yo no... Estabas ahí con Jorge Bustos y pusiste aquí, siendo feliz. Yo, si ya no voy a redacción. ¿Ya no vas a redacción? Ya ni siquiera te dejé ir a redacción. Ya no, ya yo trabajo de mi casa ya, he llegado al culme que es... Ese tío trabajar, solo quería... Es un freelance. Trabajar... ya sabía que... Ahí despertaste a luz y... ¡A escribir! O sea que a ti... perdona, a ti... Sabía yo que eso el periódico... Meterte. Perdona, por favor, que esto es muy grave. Buah. A ti el periódico El Mundo... El Mundo. Te dice que trabajes para ellos, pero no te dejan entrar en la redacción. Ah, no, sí. De antes nunca lo he intentado. Eso lo hicieron... Porque toda tarjeta. Eso lo hicieron a Irene Montero en la cadena Ser un día. No tengo necesidad de ir, pero pero sí que podría entrar. Tengo la tarjeta y todo. Tienes la tarjeta y todo. Y podrías entrar directo al despacho de Jorge Bustos. Podrías ir directamente a la bragueta de Jorge Bustos. No he visto a Jorge Bustos. Tanto coño que me dais con él. ¿Y crees que solo quería meterse en tu cama? Pero que ni siquiera he visto a Jorge Bustos. Es que él sí te ha visto a ti, Adri. Es que el problema, Adri, es que él sí te ha visto a ti. Te ha visto de arriba abajo. Te ha visto de arriba abajo. Y se relamió los labios. ¿Qué coño te pone el pobre Jorge Bustos? Y no lo típico de ahí los tengo resecos. No, se relamió el labio de un lado y luego fue para el otro. Él ha fantaseado con hacer tu mortadero. Ha fantaseado. Bueno, vamos a dejarlo del mortadero aparte y lo de Jorge Bustos, porque es verdad que. Te va a decir, quiero que trates de chuparte más graves. Es un tema delicado y Adri está empezando a estar cansado. Sí, porque además te ha dicho tanto que hablas de Jorge Bustos, pues no lo he visto nunca. Y lo ha dicho un poco. con Rintintín. Claro, es que a cuatro patas ahí, ¿no? Claro, como Rintintín. Que, como cuando Rita habla, cuando Rita Barbera hablaba del whisky, lo mismo. De hecho, exactamente lo mismo, con el mismo tono. Igual. Entonces, pero quiero que volvamos a hacer una cosa que ha comentado Puni, que me parece muy grave también. ¿Qué ha dicho Puni? Ha dicho que las frases bonitas, o sea, tú antes te pones en el Messenger, no es oro todo lo que reluce, ni toda la gente errante anda perdida. Oro parece plata, no es. Claro, y ahora y evolucionaron a las frases de Morenito Rexurón. Claro, eso se tuvo que acabar para acabar con las frases resulonas. Pero es, una derivación de eso. O sea, que la gente cultivada no se ha roto. La que leía y se ponía esas frases bonitas que eran. Era la gente que cultivaba. Claro. No se ha roto con el orden constitucional. Dieron paso a los canis. Canis con Messenger. Empezó a hacerse internet asequible. Claro. Todo el mundo tiene internet. Hubo una ley de transitoriedad llamada ADSL. O sea, esa es realmente la auténtica web 2.0, la democratización de los contenidos en internet, era eso. Sí, eso hubo que acabar con ello. No, no, digo, fue lo que se introdujo, lo del SH. Yo es que la verdad es que en el filme no tengo ese problema. Hasta que llegó a Sanz y se jodió todo. Estoy hablando yo, coño. Bueno, vale. A ver, deja hablar al facha. Sí, yo selecciono bastante a mi gente de Facebook. De hecho, es una prueba, es que no estáis casi todos. O sea, solo está este y estoy pensando en bloquearle. Bueno. Realmente yo creo que... Me borraron el otro día por poner cosas bonitas, gente. A ver, yo normal, que yo porque desconecté de Facebook y decidí olvidar y perdonar. Yo he escrito muchas cosas bonitas, Adri, muchas. Bueno, voy a hacer una ronda... He inspirado el bien. Voy a hacer una ronda rápida. De hecho, lo que voy a hacer es un buen español. Primero Vida Moderna y luego Fique, que me dedico a Gemelo Santos. Que voy a hacer una ronda rápida de cosas que sí pero no y me decís lo primero que se os ocurra. José, atento. José, porque aquí material tuyo. Aquí material tuyo. Mira, ha vuelto el reloj. Son las 11 y 11. Exactamente. En directo, aquí, desde Radio Vallecas, ronda rápida de cosas que un sí. Un segundo menos pero en no. la SER. Un segundo menos en la SER, porque tenéis un segundo menos, gilip. Un segundo a la derecha. Entonces, menos. Más. José, el helado semáforo. Un segundo. Un semáforo. Un segundo. Pasamos de la SER a la. Antena 3. Pasamos de la SER a la COPE. Llegan las noticias Radio Vallecas con Michael Pérez. ¡Hola, hola! Hola, Michael. ¿Cómo están los cereales? Viene rápidamente ronda informativa de cosas que sí, pero no. Venga. Como, por ejemplo, el helado semáforo, José Antonio Rey. Qué buen helado fue aquel. ¿Qué es eso? Los botones eran como chicle, ¿no? Sí, era el helado. No sé si era Cami. Creo que era la empresa responsable, Cami. Pero ¿por qué vais a la pistola? Y era un helado que tenía tres botones. Los botones de las luces eran bolas de chicle. Sí, sí. Y era muy rico. Pero no triunfó. Este verano uno de chicle, que el palo era el chicle. Qué vergüenza. Y sabía a chicle. ¿Te comiste hasta el palo? Me comí hasta el palo. ¿Podemos meter aquí, al revés, los donuts de Pantera Rosa? Es la inversa. Ojo, han mejorado. Sí, ya les han metido crema, que los probé el otro día y... Es que a mí no me gusta la Pantera Rosa, no lo probé. Yo era más de Bonis. ¿De Bonis? Yo es que me desengancho de los donuts. De Dulce Sol. No, bueno, los bonis. Ah, los bonis son de Dulce Sol. Sí. Son como los bizcochitos estos. Dulce Sol y el cáncer. Bueno, basta. No me moje, estamos de Michael y Pérez. Tenemos también los pantalones pirata con cremallera. Eso lo dije yo. Sí. ¿No te acuerdas, Adri? En los 2000, cuando Zapatero. Cuando reinaba Zapatero. Cuando la gente decía, sí, Zapatero. Zapatero iba con el pirata. De los gays. El del matrimonio gay, ¿no? El que hacía cosas de loco. Pues había pantalones largos que a la altura de la pantorrilla tenía una cremallera. Sí, ¿te acuerdas? Vale, sí, sí. Esa maravilla, eso no ha fracasado. Yo soy muy fan de la moda de los 2000. O sea, yo cuando veo, yo que sé, Upadán, Superación Triunfo, ese tipo de cosas, yo veo cómo gente se vestía, yo, así hay que ir vestido. ¿Tuviste pantalones así? No lo recuerdo. O sea, a lo mejor los he olvidado, a lo mejor. Yo tuve. Adri, ¿y qué me dices, ya que hablas de los 2000, de los pantalones de chándal con botones? Con corchetes. En los laterales, sí, hombre. Esto es más de la de Puni, yo creo, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú ves? Sí. ¡Puni! ¡Puni! ¡Puni, atención, en las gaunas! Eso se fue a tomar por culo, además porque se iban jodiendo y te iban quedándolo más que como un chándal con botones, así molón. Se iban quedando como un pantalón así árabe, huevos colgantes. Pero qué bien venía en aquellas situaciones, ¿verdad? Sí, para hacer full montis y eso, muy bien. Hombre, perfecto. Y luego esto recordaréis algunos, la fabulosa serie de Telecinco, la adaptación de Cheers, protagonizada por Antonio Resines. Nunca debió terminar. Con Pepón Nieto. ¿Pepón Nieto también? Pepón Nieto el otro día, no venía al caso, pero me metí un capítulo entero de Furor. Ah, muy bueno. Ah, que lo metiste, claro. O sea, Furor. Caparrós hacía lo mismo. Maravilloso. me encantó, me encandiló. También luego me vi un... Maravilloso. ¿Qué calor? O sea, no sé si conocéis el... Sí, maravilloso. Es otro maravilloso. O sea, maravilloso, maravilloso. Siempre al top. Pero Furor era Antena 3. ¡Oh, fallo! No, sí. ¿Qué calor he dicho? Pero has dicho. Bueno, vale. Para, aquí ya tenemos un problema. Vamos furor en Antena 3. Pero Telecinco no Adri, me conoce. No, no, esa discusión vamos a dejarla. Que, da para otro programa. Te lanzo esto. Ojo. Los vapeadores. Que aquí había un cisma, porque había algunos que decíamos: deja de tocatear la mierda. Deja de tocarte el micro. No, no toquéis los micros, copón. No toques el micro. ¿Qué pasa con los vapeadores? Porque había algunos que decíamos aquí que no triunfaron, pero tú, Puni, decías sí, que sí. Sí, sí, la gente está muy a tope con eso. Yo no creo que hayan fracasado. Creo que todavía hay hueco para que el vapeador vaya para arriba. Lo que pasa es que ahora ya la gente lo utiliza para cosas con sabores raros. Sí, sí, sí. Estás con un tío al lado y huele de repente a algodón de azúcar. A natillas. Y dices, ¿por a leche qué? Con galletas. Actimel también. Y dices, ¿por qué tienes colera a leche con galletas, tío? ¿Por qué fumas eso? ¿Por qué esa mierda? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo he fumado eso. ¿Has fumado de eso? Yo he fumado de eso. Fíjate, ¿tú secos? Pareces un chaval sano. Pero eso sano también, ¿no? No sé. Se sabe. No se sabe, hay un limbo. Ahí eso es como el aceite de palma. Claro. Pero es que el aceite de palma, hemos dicho aquí que hemos acordado que es sano. Una tostadita por la mañana aceite, con aceite de palma y con un poco de tomate. Está rico y es sano. Pero quizá no tanto, pero sí. Oye, y Edurne en Eurovisión también iba a ir para adelante, iba a tope y luego para se. Para mí fue un triunfo maravilloso. Sí, hombre, sí. Mejor que la de este año. Y no, el de este año. Bueno, a ver, no faltes, tampoco están las cosas. ¿Quién era el de este año? No me acuerdo. Manel. El del Gallo. Navarro. Manel Fuentes. Ah, vale, es que no me acordaba. El del Gallo. Pues menos mal que se habla poco de él. Si no, y fue yo el Lava. Fuimos los últimos, ¿no? ¿O sí? Sí, no, con un no punto. Ah, no, sí fuimos los últimos. ¿Quién nos votó? No, sí, pero nos votaron. Tuvimos votos ahí de votos. No, sí, de hecho, además, sí, el drama fue no quedar los últimos. Claro. Que toda España estaba tope. Quedamos últimos, pero con votos. Lo que queríamos todos era quedar sin votos, se ha quedado cero, pero tuvimos puntos. Quedamos últimos, sí. Bueno, de hecho, eso fue lo que provocó los lodos que tenemos ahora con sí. Cataluña. Ahí dijo Puigdemont. Si hubiéramos quedado los últimos, hubiera unido todo el Estado. Ahí dijo Puigdemont. Hay una puerta abierta y aquí el proceso. Bueno, Pedro Sánchez. Poco comentar, ¿no? Iba a ser la hostia, iba a ser la revolución, el nuevo Che Guevara. Yo creo que, ¿y qué me decís del que ganó? Yo se le he tirado ya. Digo, pero porque está malito del corazón el de Eurovisión, no te metas. A día de hoy digo que Pedro Sánchez va a ser presidente del gobierno del Estado español. Hombre, Pedro Sánchez ahora mismo, right now, está reunido con Rajoy. La incógnita es de. O sea, ¿qué territorios conformarán ese Estado español? ¿No? Pero lo va a ser. Y lo digo aquí, firmado. Presidente de la Comunidad de Madrid y España. Bueno, y ya metiéndonos directamente en el terreno, y quedan pocos minutos, así que vamos a ser rápidos, pero metiéndonos en el terreno deportivo, Boyan y Jesse. Jesse se ha reciclado a artista reggaetón. Bueno, sí, eso lo llama reciclarse. Y Boyan se ha reciclado a... Están al Alavés. Al Alavés. Ya está. Balón de bronce en el Mundial Sub-17 y ya. No, tú has introducido aquí otro término. Puedo meter ahí a Drenthe también, ¿no? Balón de oro, directamente. David de la Morena, Víctor Claver. Víctor Claver. Desastre absoluto. Anelka. No, pero Anelka, fíjate, en Madrid Karen solo hizo una cosa: marcar. Y Karen B igual. Karen B y Anelka marcaron un gol decisivo en Copa de Europa. Dinero bien pagado. Bueno, aquí metimos Maracaná 06, Maracaná 2006, que era el programa aquel de 4. ¡Qué programazo! Flavio Conceição. Me acuerdo que Carlos Latre hacía imitaciones de Casano. Sí, sí. Lo que pasó con aquel programa era la gente de Carrusel Deportivo haciendo un programa de televisión. No entiendo por qué no funcionó. No, pues fíjate. Verles ya no era divertido. Yo recuerdo que había bailarinas ahí bailando. Sí. Estaba Berta Collado. Sí. ¿Berta Collado bailando? No. No, hacía reportajes. Ojalá, pero. ¿Haciendo petting? No, tampoco. ¿Haciendo periodismo? Sí. Y luego estaba también. Coño, ¿has dicho bailando? Esto lo. Es que también había bailarinas, o sea, había muchas cosas. Es polifacética. Que nos lo ha dicho Puni esto, el programa de Wyoming. De Wyoming ese que era con marionetas, que era como el hormiguero, pero. Es que no era yo ni me acuerdo de eso. Puni está solo, parece. En la primera, ¿no era? Parece rufiano. ¿La azotea de Wyoming? Puede ser, que duró poquísimo. Era un late night. Ahí, pim pam y fuera. Manolo y Benito Corporation. Es verdad, el programa de Berto. El remake de Manos a la Obra que no funcionó. Con los mismos. Vaya, era remake, no, era secuela. Y por cierto, acabo de comprobarlo: el fracaso de España Eurovisión con 2017 con Manuel Navarro, último. Último, fíjate. Adri, la radio. Bueno, y ahora, ahora que ya hemos hablado de cosas que sí, pero no, vamos a decir rápido: cosas que no, pero sí. O sea, cosas que decimos, ¿cómo es posible que tengan tanto éxito? Lo primero es Cárdenas. Cárdenas. El minuto 93. ¿Qué es eso del minuto 93? Pues una cosa que pasa y de vez en cuando no te lo esperas y vente, ¡pum! ¡Gol! No sé de qué estás hablando. No sé. Lo digo porque por el otro día en el Wanda, que justo lo estrenáis y pasa una cosa en el 93, un pequeño accidente. No entiendo de qué hablas. No, no, no. No, bueno, no. No entiendo, ya hablo. Ya sabéis que Radio Vallecas nos obliga a emitir unos segundos de rock and roll urbano español, así que ahí van. Ya, ¿no? Ciudadanos de Vallecas, hasta aquí. Podría ser peor, podría ser Extremoduro. Que luego, mira, en eso estoy de acuerdo contigo. Sí, fíjate, qué raro. Y luego teníamos Bertín Osborne y Pablo Motos. O sea, totalmente. Dime algo bonito de Bertín. De Bertín Osborne. Sí, sí, di algo bueno de Bertín. Españolismo. Jamón Serrano. Jamón Serrano, sí, es lo único que se me sí. Tenemos semen. Vale, pues tenemos semen, españolismo y dos Jamón Serrano. Entonces, yo aquí podría desempatar. ¿Y semen? No, voy a decir Jamón Serrano. Pero, hombre. Jamón Serrano. Decir que Bertín tiene un mejor Jamón Serrano que un semen. ¿Tiene mejor jamón que semen? Yo creo que tiene mejor, a ver, semen. Vamos mejor a, semen. Vamos a dejar las cosas claras, Javier La Morena. Yo el jamón Navidul lo he probado. Y el semen de Bertín, no. No sé, pero no sé cómo tú das esos datos. Entonces, hay mucha gente que no puede decir lo mismo. Él estuvo en el restaurante de Bertín y pidió ahí a lo mejor un chupito de Tolón Tolón. Y claro. Y ahí, dieron, ahí tal. Bueno, ¿y este dúo Lolita y Juan y Medio? Le dieron un buenas noches, señora. Y Juan Maiturriaga, tenemos que sacarlo. Sí, sí, lo estaba dejando para el final. Vale. Juan Maiturriaga es un no. Como que no, lo está petando por todos lados. Pues es que me abrió, o sea, yo lo rechazo. Programa en la 1. Programa en la 1, cadena ser. Sí, yo ando en la 1. En likes en cero. Siempre que prefiero a Cárdenas. Adri, estamos hablando de gente que no, pero sí. O sea, gente que no sabemos cómo es posible que haya triunfado, pero triunfa. Entonces, y tu riega ha triunfado, coño. Fíjate lo raro que esté en el Madrid y qué pereza me da. Ya, como tú. Claro. Pero yo soy el Madrid, digo, coño, normalmente estoy a tope con los del Madrid. Bueno, pero. Estoy a tope hasta con la cumpleaños de Nanos de Teo Hernández. Claro, pero. En fin, no pasa nada. A todos nos pasa lo mismo con el Real Madrid, que nos da pereza. En aquella parte del río está el imperio del monopolio. Y en esta parte estamos los demás, el ejército de Pancho Villa. Después de este mortadelo radiofónico que le acaba de hacer Michael Pérez, sí, a Adrián Gándara. Bueno, vamos a dejarlo del ahí. Del que no se recupera lo mismo. No voy a contestar acá diciendo vamos que a dejarlo es, ahí. Es una putada. Adri, el señi. Adri, no hace falta que. Esto es radio, no podemos hablar todos a la vez. Entonces, no. Si yo estoy tratando de despedir el programa y todos hablamos a la vez, está feo. Está feo porque el oyente esto lo escucha y dice, qué gallinero. Entonces, no. Guárdatelo, Adri. Va a ser mejor para todos. No, tranquilo, no pasa nada. El próximo día haces tú un mortadelo, claro, el último. Aquí terminamos el imperio del monopolio de esta semana, donde hemos hablado de esas cosas. Puede que sí, pero no. Esta semana y puede que para siempre también. Sí, esto no va bien. O es que hoy ha habido algún problema. No sé, hoy no he notado la fluidez de otros días. No, o sea, no ha habido referéndum ni ya. Yo creo que es lo que nos ha cortado el hype. Claro, he llegado yo tarde. ¿Será mi culpa? O no. Posiblemente. O que Adri. Hasta que haya llegado Adri, el programa iba muy bien. Yo también creo que sí. Sí, Adri, que ha traído la discordia. La discordia. El gandarismo. El enfrentamiento. Queda todavía tiempo para. ¿Qué? 40 segundos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que aún queda tiempo. Ah, para que queda un minuto. Claro, y hemos pagado por él, claro. Hemos pagado por este. Es un minuto, Adri, pagado. ¡Cabrón! ¡El mortadero! Bueno, pues. Vamos a rellenarlo con insultos, Adri, ¿no? Con insultos. Que es el ausente. Pero dile insultos así, como no sé, como elaborados, así, como del siglo de oro. Rebaña condones. Ese es muy del siglo de oro. Muy bueno. A Jorge Bustos ahí abajo. Estulte, llámale Estulte. Estulte, a Bustos, Estulte a Bustos ahí. ¿Puedes contar una anécdota? Ahora sí. Adri, la anécdota.